Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación». La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. El Hijo del Hombre es un signo para esta generación. Comentario al Evangelio por la hermana Nélida. A este texto le precede una perícopa donde se relata que Jesús expulsa a un demonio el cual había dejado mudo a un hombre. Es decir, Jesús es, ofrece, un signo de vida a una persona oprimida, excluida. Sin embargo, algunos dudan. Otros piden un signo diferente y algunos se sorprenden. Para todos ellos es difícil abrirse a la acción, presencia de Jesús. Les supone un cambio, una apertura. Es en este contexto donde el texto de hoy se desarrolla. Jesús está rodeado de una multitud. Parece que están buscando algo. ¿Un mensaje de vida? ¿O alguna respuesta? ¿O esperando alguna oferta? Jesús se dirige a ellos como una generación malvada, generación que no acepta su presencia y cuya palabra y gestos no son acogidos. Ante la obstinación y el rechazo de esta generación, Jesús reacciona con firmeza afirmando que las palabras de Jonás, las cuales invitaban a la conversión, fueron acogidas como signo de la presencia de Dios, de su compasión y de su amor por el pueblo. Así, él está llamado a ser presencia de Dios. Jesús está presente en nuestro mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. Mateo 28:20. No obstante, su presencia para engendrar vida necesita ser recibida, acogida. Jesús nos deja libres para abrirnos o cerrarnos ante él, acoger la vida o rechazarla. Hoy, lunes 11, ¿qué signos de la presencia de Dios descubro a mi alrededor? ¿Cómo lo acojo? ¿A qué me invita?